A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. La música maravillosa de Ed Atwood, cuyo padre también es músico, Ab Atwood, un conocido compositor y arreglista norteamericano que fue quien la llevó por primera vez a un estudio de grabación donde interpretó canciones que su madre le había enseñado. Andrew New y Chuck Loeb juntos. Chet Cool, lo que estamos escuchando ahora en El País de los Sueños. Compositor que participó en el festival de jazz de Newport junto a la banda de Philip Pops. Andrew también ha sido músico de acompañamiento de Patti LaBelle